Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa que el día de hoy, pues, nos va a dar para hablar de no sé qué, pero bueno, diría que vamos a hablar de lo que ha acontecido con Necaxa en la última semana, pero en realidad no pasó mucho, no pasó nada, de hecho, más que con el equipo femenil. Para eso tenemos a un gañán y a una dama, es decir, tenemos invitadas, señores, tenemos casa llena en PR. Pero me voy a presentar al gañán, nuestro viejo conocido, el abuelito PR, como dicen en un grupo de WhatsApp, desde la tierra de la gente buena, Aguascalientes, don Murdo Queras, compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Señor Taker, un placer, estimada gente que nos escucha, pues como siempre, felices y con tenis de estar de nuevo con ustedes, que nos permitan hablar, a ver de qué, como dices, ahorita encontramos tema, no, ese no es problema, ahorita improvisamos, pero no, teníamos que venir a platicar de algunas cosas, traerles algunas sorpresas, y dentro de ello, pues nuestra invitada, que si me permite, señor Don Taker, directamente desde Saltillo, Coahuila, tierra del Zarape, nuestra querida amiga, ya nos había acompañado en esta temporada y ahora regresa para que platiquemos largo y tendido sobre Centellas y todo lo que pasa en el fútbol mexicano. Erika Yasmín, ¿cómo estás, Erika? Hola, muy bien, muchísimas gracias por hacerme la invitación otra vez, aquí en el único lugar donde no me siento juzgada por hablar de Centellas, de Necaxa, porque siempre me dicen que por algún tema siempre los termino relacionando y pues es inevitable para mí, pues muchísimas gracias por el espacio. Aquí es donde, saludos okay, a todas. Ok, bienvenida, Erika. Las sí. Colaboradoras también, sí, cómo no. Sí, gracias. Antes de que se me vaya la onda, fíjate, ahorita que dijiste Saltillo, Coahuila, ahora entendí lo de los zaraperos. Uh-huh. Fíjate, y fue algo que se me ocurrió, así que dije la semana pasada nomás por decir, pero bueno. Traigo mi gorra de zaraperos, por cierto. Antes de que se me vaya la onda, gastronómica, ¿cómo no? ¿Saben quiénes son? Y también me dijeron esto, no sé a qué se refieran, que al OnlyFans de Murdoch. ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Qué? Ya lo encontraste. Digo, no, eso no existe. Pues así me dijeron. Aquí tengo el mensaje. Y pues también en el grupo de patrones me piden que un saludo para nuestras mamás. Ay, es verdad. No sé si tomarlo bien o tomarlo mal. Pero no, dice, ¿no es cierto? Pero aprovechar, ¿no? Al momento que estamos grabando esto es 10 de mayo, Día de las Madres. Felicitar a las mamás necaxistas que... y a las mamás de los necaxistas también, mandarles una felicitación por su día, ¿no? Sí, sí, sí, a todas ellas, y si nos está escuchando y entra dentro de esa categoría, por la razón que sea, pues siéntase aludida, felicidades. Sí, y si usted es chaparrito, pues también felicidades, por eso, es Día de las Madrecitas, ¿no? ¿Cómo no? Ay, no. Yo le mando un saludo a mi mami porque ella tiene dos necaxistas, bendita ella. Qué dichosa. Ya, ¿qué más quiere? Es su suerte y no pedazos, fíjate. Mi señora madre nada más tiene un necaxista. Soy yo, por cierto. Muy bien. Adiós. Pues saludos a todos. Y dejándose de cosas raras, de los otros temas que se propusieron. ¿Le parece si entramos en materia, señor Taker? Pues sí, estaba echando paja para que este programa no dure 22 minutos, pero ok, está bien. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, compadre? Pues yo proponía que hiciéramos un pequeño resumen de lo que fue la temporada de este torneo, porque además ha sido el mejor en la historia del equipo femenil del Necaxa, de las denominadas Centellas, pero que no deja de ser Necaxa. A veces yo siento como que es un poco injusto, ¿no? Como que le llamamos Centellas y son Centellas, pero a final de cuentas es Necaxa. Entonces, pues bueno, sí quería hacer este pequeño paréntesis y platiquemos de lo que fue el camino de este Guardianes 2021, que si en algo se puede rescatar para el equipo de los Rayos, es por lo que hicieron las chicas en este semestre, ¿no? ¿O qué opinan? Sí, totalmente. Bueno, como ahorita mencionabas eso, creo que a veces dejamos de decirlo completo porque sí decimos los rayos de Necaxa, pero muchas veces no decimos las centellas de Necaxa. Entonces, vamos a decirlo completo, aunque nos cueste un poco más de tiempo ahí decirlo. Pero pues creo que el torneo en sí, a un inicio costó bastante, al menos las primeras jornadas. Pero vimos cómo fue cambiando precisamente el juego, la cara, el ánimo de las jugadoras y todo esto comenzó a influir en los resultados, ¿no? Y sobre todo en que empezaron a voltear a ver, y creo que mucha gente todavía le cuesta trabajo creer que las Centellas tuvieron un desempeño como el de ahorita, ¿no? Ya un torneo al que se le llama como el mejor para ellas desde la creación. Digo, tuvieron 4 victorias, las tuvieron en casa. Tuvieron ahí los números ya también con los empates y pues resultó bastante bien. Ahí estuvieron cerca de pelear otro lugar más arriba de la tabla, pero pues nos quedamos ahí en la raya, ¿no? Pues mira, yo llegué tarde a meterme de lleno con el torneo de Centellas, pero pues de alguna u otra manera seguí cómo fue la evolución del equipo, ¿no? El momento en el que se hace cargo del primer, de, bueno, no, del primer equipo de Centellas, Leo Álvarez, me parece que es el punto de inflexión, ¿no? En el Guardianes Clausura 2021 del equipo femenil de Necaxa, que sí coincido, muchas veces hablamos de los rayos del Necaxa, del Necaxa, del Necaxa, de los rayos del Necaxa, etc., pero con las centellas como que nos quedamos siempre en centellas, ¿no? Y pues sí, son parte del equipo, de la institución, tan así que pues tienen aquí su sección cada semana, ¿no? Así es. Curioso, decía ahorita Erika, y lo habíamos comentado en programas anteriores, ¿no? El mejor torneo en la historia de centellas se junta con el peor torneo del primer equipo. Y aparte los dos con una paridad en cuanto a puntos, si no estoy mal. No, en puntos tienen más las centellas. En cuestión de goles, ¿no? Metieron los mismos goles y recibieron los mismos goles este torneo. Sí. Dios da, Dios quita, ¿no? Sí, creo que empezó pronto la emoción, pues con Necaxa en este sentido para este torneo, porque bueno, haciendo el resumen, así el recuento de los resultados, empiezas con dos partidos complicados, ¿no? Cruz Azul, que no venía históricamente haciendo tampoco mucho para este torneo, incluso por ahí andaba aspirando a meterse a liguilla y al final de cuentas la Cruz Azuleó. Pero en la fecha 1 perdíamos 2-0 con el equipo celeste y después llegaba la visita a un estadio complicado, ¿no? Como es el de Rayadas, en donde pues nos golean, cosa que no había sido habitual, ¿no? O sea, nuestras visitas a Monterrey no solían ser con mucha carga de goles en contra y a final de cuentas ese partido. Es que yo no sé, me cuesta como que trabajo pensarlo así, pero después de ese encuentro es que se anuncia la salida de Fabiola Vargas. Y a mí me extrañó, ¿no? Porque pues apenas es fecha 2 y ya estás pensando en cambiar de técnico. No sé si se combinaría con alguna oferta, incluso lo platicábamos en su momento, para Fabiola, para algún otro puesto o alguna cosa más atractiva y que se combina con este mal resultado y que a final de cuentas termina dándole paso a una nueva era, ¿no? Con Leo. ¿Ustedes cómo recibieron la noticia o qué les pareció esto de la salida de Fabiola tan pronto en el torneo? Creo que ya se venía trabajando o platicando sobre un cambio estructural dentro de Centellas. Creo que lo mencioné por ahí la primera vez que estuve con ustedes, sobre apostarle a un equipo joven y también ya tenían precisamente como que la idea de ver si se cambiaba la dirección técnica. O sea, como que estaban en veremos y pues bueno, fue repentina. Al menos yo no pensé que fuera tan rápido, pero pues muchas veces nos quejamos de por qué no cambias el director técnico en las primeras jornadas. Y bueno, creo que también porque es muy poco probable que pase, sobre todo en la liga femenil. Yo pienso que lo de Fabiola Vargas en materia de resultados, más allá, nunca me gustó la versión esa de somos un equipo formativo. Digo, a mí siempre me sonó a pretexto. Alguna vez me gustó la autocrítica que tuvo Fabiola Vargas en determinado momento, pero cuando empezó a decir eso de somos un equipo formativo, me sonaba a pretexto y nunca me gustó. Ahora, entiendo que el plantel pues, nunca ha tenido la fortaleza que tienen otros planteles, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se puede competir, no puedes esperar que Centellas compita a la par de otros equipos en la Liga Femenil. Pero en materia de resultados, me parece que lo de Fabiola Vargas tenía que haberse, su salida, me refiero a su salida, tendría que haberse dado antes, mucho tiempo antes. No sé, incluso Miguel Acosta y el profe cada torneo, y ellos al primer torneo se fueron. Claro que puede haber otras cuestiones, ¿no? Para la salida de ellos, pero me parece que lo de Fabiola Vargas en materia de resultados era insostenible desde hace ya rato. Sí, sí. Y cuando después de que se da esto, pues vienen una seguidilla de... Bueno, viene todavía otro partido, ¿no? Con el equipo de León, en donde creo que de inmediato se ve un cambio en el estado de ánimo, en el intento, ¿no? O sea, incluso llega el primer gol del torneo y por ahí se pensaba que podía aspirarse a más, pero pues terminan perdiendo ese partido en la visita al Nou Camp. Y después llega el primer punto, que es la fecha 4 en el Victoria, frente al equipo de la Universidad. Un equipo de Pumas que hoy está jugando liguilla y que pues termina a la postre siendo un equipo, pues si no de los protagonistas, sí al menos metiéndose ahí generando problemática, ¿no? a los equipos de arriba. Y sin embargo con Necaxa pues termina empatando, ¿no? En el Estadio Victoria, creo que ahí es donde ya empezamos a convencernos un poco más del trabajo de Leo y le empieza a cambiar la cara. No sé tú cómo lo viste, Erika. Pumas en ese momento era el líder de la tabla general, si mal no recuerdo. Entonces, obviamente a partir de ahí se hace un parteaguas, ¿no? Entre lo que es el torneo para las Centellas. Y fue como, pues para muchos sorprendente. Obviamente uno como necaxista y que estás apoyando a las Centellas, estás esperando por lo menos el empate, obviamente vas a querer la victoria, pero el empate te ibas a ver a gloria precisamente porque estabas jugando contra Pumas, el líder de la tabla. Y fue así, o sea, al menos para mí me salió en la quinela. No sé a los que le pusieron a Pumas, lamentablemente a partir de ahí a muchos se les empezó ahí a cebar y creo que es parte del crecimiento también que ha tenido la liga, porque no solamente pasó con Centellas, sino con muchos equipos que estuvieron dando por ahí la campanada. Creo que luego llega una serie de partidos que terminan siendo como el fogueo. Equipos complicados, desde Pumas, después recibes al América, visitas a Tigres y recibes a Chivas. Los tres los pierden, el de Tigres pues por 2-0 y el de Chivas también. El América solo te pudo meter uno, un América que llegaba con problemas, ¿no? Que ya venía arrastrando, no sé si ya habían cambiado de técnico para entonces. Todavía no. Creo que todavía no, ¿verdad? Pero bueno, esa etapa de 3 derrotas consecutivas creo que le sirve al equipo para empezársela a creer y sobre todo esa visita al Volcán donde pierdes 2-0 creo que te da la idea de que ya no vas a ser un cheque al portador, ¿no? Que sí le va a costar trabajo a los rivales el sacarle puntos a Centellas. ¿Algo, Taker? ¿No? ¿Hasta allí? ¿Todo bien? ¿Ya los habías empezado a ver o todavía no? No, todavía no. No, yo llegué más tardecito al torneo completo. Después de la segunda victoria. Si me dicen cuándo fue la segunda victoria, les puedo decir. Bueno, pero antes, creo que el partido ya creo que le da ya el visto bueno a Centellas de Leo, es esa visita a Santos Laguna, ¿no? Donde terminan empatando a 2 goles, un partido con mucha garra, mucha intensidad. Sí, es cuando incluso por ahí se andaba peleando también Stephanie Baez, Creo que fue después, pero. Sí, fue en ese, algo así, casi creo que faltaban como 15 minutos, algo por el estilo, y yo, Y ¡aguanten! mete ese gol, un gran gol, no sé si de los mejores del torneo para Centellas, como que muy poco ángulo, en diagonal, y a segundo poste la pone ahí Stephanie Baez, y ese resultado de 2-2, creo que ya te digo, creo que fue como el creérnosla de que sí estaba Necaxa para aspirar a otra cosa en este torneo, ¿no? Sí, reaccionó muy bien en ese partido. Bueno, a mi parecer, o sea, la forma en la que pudieron traerse el punto del territorio Santos, ayudó bastante para el próximo enfrentamiento que tuvieron por ahí, que ya fue en casa, precisamente recibiendo a Puebla. Que es la primera victoria, ¿no? La segunda, ¿no? Ah, sí, la Es la primera. primera, sí, le Sí, la gana a primera. Puebla 3-2. Ahí medio sufrido, ¿no? Como que pensábamos que le iban a sacar otra vez el empate, pero bueno, saca los 3 puntos Necaxa y entonces sí, creo que ya la confianza de hacer del Victoria una aduana complicada, pues ahí es donde empieza, ¿no? Porque ya de ahí creo que ya no perdieron de nuevo en casa. Si mal no recuerdo, si estoy viendo los resultados, creo que no. Ya no No, volvieron a solo perder. empataron, ¿no? Ajá, si acaso Solo hubo empates. empató. Ajá, pero esa victoria con ya incluso tus figuras, ¿no? Ya le empezaron a hablar de Stephanie Baez, de Stephanie Hernández, y bueno, las que ya hoy en día ubicamos, ¿no? Saraí López y demás. Ahí ya habías llegado, te quiero traer. Ese partido de Puebla, me sentí mal porque, pues, así fue de que, ah, están jugando Centellas, me acordé ya algo tarde, y cuando le puse a nota Puebla al 3-2, un gol de penal, si no mal recuerdo, Ah, al entonces minuto fue porque lo 91, entonces yo fui el salitre, si no hubieran ganado 3-1. y el ya pítalo. viste. Yo sí estaba Sí, dije, así. me sentí como, dije, estoy haciendo un Murdoqueras, nada más llegué y ya se va a ir toda la fregada. Pero no, alcanzaron a pitarlo antes de que les empataran. Vaya, vaya, eso explica muchas cosas. No, es que de Mordor, bueno, no te la sabes del historial que tiene en ese sentido, ¿eh? Pues sí, todavía hoy en Ya me día pondré al tanto. ahí andamos. Jornada 10, Necaxa visita a Mazatlán. La primera vez que el equipo femenil de aquellos del Monarcas Morado, o como Morelia Morado, El Morelia Morado. recibía gente en el estadio Kraken y fue precisamente para un partido contra Necaxa. Perdimos 2-0, pero la verdad es que se merecía, yo creo, más, ¿no? O sea, Necaxa pues no le salió, pero igual peleó, luchó, igual otra vez hay un conato de bronca ahí con Stephanie. Se puso bueno ese partido, aunque pues ya no se pudieron sacar puntos de visita. Y regresa al Victoria, ¿no? Con Victoria. Regresa Victoria con Victoria contra las Gallas Blancas. No sé cuál es el mote. Siempre tengo un problema con ellos. Es que algunos les dicen gallitas, pero dicen que también no les podemos decir así. Entonces, Pues es que no existe ningún las gallo. jugadoras de Querétaro. Pues ¿qué tiene que fueran gallinas, ¿no? O sea, es un animal digno, muy trabajador, le pone mucho su. Blanquillos. Exactamente, entonces no veo por qué tendrían que sentirse menos, pero bueno, gana Necaxa 1-0, y no me acuerdo de quién fue el gol, ¿usted se acuerda? Oye, A ver, de sí te trivia. fallo, sí te fallo. Estoy viendo aquí Stephanie Hernández al minuto 6, muy bien. Creo que Lo es. pensé, pero lo dudé. Es que Fue. hubo un tiempo, ¿no? En el que estuvieron, o sea, hicieron buena dupla, ¿no? En su momento, Stephanie Hernández y por ahí vas, entonces ya de repente no me salías, Sí, Stephanie, según yo Stephanie. fue un balón que agarró como de 3/4 de cancha y desde ahí le pegó y clareó a la portera y fue un gran gol también. Después va la visita jornada 12 a Toluca, allá en Metepec. Ese partido también lo pudimos ver, muy peleado. Pero también intenso. Estuvo bueno, sí, estuvo interesante. Se rescató el punto en esa visita a Metepec. Ese sí me tocó verlo, fíjate. Sí. Fue el día que, después de que le metieron el gol, la portada de Toluca se quedó tirada cuando no tenía nada, ¿no? Ajá. Le dolía la vergüenza, yo creo. Sí, buen partido, buen partido. Y se regresa al Estadio Victoria contra el San Luis, 1-1. Ese también lo vi, fíjate, creo que ahí ya había llegado yo. Ah, ahí es donde te enamoraste. Por eso nos anotaron el gol, ¿verdad? No, no, no, por eso le apedrearon el rancho a San Luis los primeros 10 minutos, entre ellas estuvo para meter 3 o 4 que sacó la portera Steffi Jiménez, ¿no? Ajá. Un gran inicio de partido de Centellas ese día. Sí, y pues por ahí Shelbyville logró sacar el empate. Y después el de la culminación de los scores, de las marcas, pues, que fue hasta la fecha 14, el Necaxa recibiendo a las Bravas de Juárez, y es el que termina rompiendo la barrera de los 10 puntos. Y de los goles también, ¿no? Me parece. De los goles. Sí, en ese mismo partido, goles y los puntos. Entonces, estuvo muy emocionante. Yo creo que todo lo que engloba precisamente ese partido, porque las jugadoras se sintieron más confiadas y se habló más de ellas y se habló de manera positiva. Y es parte también de apoyar el fútbol femenil. Creo que una vez te platicaba por ahí, Murdo, precisamente eso, o sea, de que esa falta a veces de apoyo del fútbol femenil, pero a veces estamos más encaminados a ver lo negativo que lo positivo, y creo que el que se haya hablado muy bien de Centellas durante esos días, precisamente por sus récords, ayudó bastante a las jugadoras. Sí, un buen día para el necaxismo, y en particular para los que somos... Nos atrae la idea del fútbol femenil y esto de la liga femenil que ya desde hace tiempo nos prendía la idea, ¿no? De que era necesario y que qué bueno que llegaba en aquel 2017. Ahora, hasta el 2021, pues logran romper esa marca y pues pintaba para ser el nuevo punto de partida, ¿no? O sea, necesariamente tendría que ser el nuevo referente de lo que... O sea, lo que se lograra posteriormente sería el nuevo punto de partida de comparación, ¿no? Para los resultados de Necaxa en futuros torneos. En la fecha 15 se visita al Atlas, un Atlas que llegaba con... Creo que también andaba por ahí en los primeros lugares, no sé si de líder general, pero sí, todavía sigue siendo aspirante al título. Y fue un partido épico también, ¿no? Un partido que tú echaste a perder, Murdocras. Ahí está la muestra. La muestra de mi salación, para que veas. La salación eras. Semejante de salación, ¿no? O sea. Sí, tú viste el partido, Erika. Claro. Centellas hizo un gran partido contra Atlas. Y contra todo pronóstico, quizá al minuto 84 se pone en ventaja. Y lo que parecía que íbamos a rascar un punto, de repente parecía que iba a ser todavía mejor, ¿no? Parecía que Centellas iba a sacar el triunfo hasta que llegó Mordoqueras a la transmisión. Y 3-1, gracias, Murdoch. Digo, ya para que llegabas, ya se iba a acabar el partido, hubieras visto el resumen. Es que de hecho, entro a la transmisión, ahí encontré un streaming ahí por Facebook. No lo hagan, pero bueno, lo encontré y en eso, o sea, entra Estefan, o sea, entré, da el cambio de Stephanie Hernández, entra al campo y pum pum, vámonos, gol. Y dije, tenía 30 segundos adentro, ¿no? Sí, o sea, acababa de entrar de cambio por Lupigol, que Lupigol empezó siendo referente en este torneo y después se fue apagando. No sé si es por su baja de juego o por el alta de las otras, ¿no? De las Stephanies, pero bueno, el punto es que entró de cambio y nos estaba dando el resultado del torneo. O sea, ya que te digo, era algo soñado, creo que nadie se lo imaginaba. Deja tu entrada a liguilla, todavía no, pero ese iba a ser como que, no, o sea, no me iban a callar en toda la semana. No, ahora, Murdoch, no vengas aquí con cuentos porque seguramente llegaste cuando el partido ya estaba 1-0, o sea, no. Tampoco te quieras adornar que llegué y anotamos, por favor. No, como que, yo no sé si es, o sea, es más castigo, creo, todavía, ¿no? Mira, fíjate, o sea, gózalo, pruébalo y luego te quito el dulce, porque, porque inmediatamente viene, viene el revire de las rojinegras y pues ya, ¿no? O sea, poniendo el orden que el orden lógico de las cosas y se imponen 3-1 en los últimos 5 minutos, ¿no? De tiempo restante. Ay, Dios, no, sí, no, la verdad yo aventándome todo el partido para que llegaras tú a echarlo a perder al final, Mordok. Perdón. Por dos. No puede ser. Ahí estoy desayunando, viéndolo tranquila. Está, pítale. ¿Qué tanto son 5 minutos? No puede pasar mucho. Nada. Si Bricio en el 96 lo pitó al 88, ¿qué le costaba pitarlo al 85 a esto? De acuerdo, o sea, imagínense de visita, traerse los puntos contra un equipo como Atlas, o sea, hubiera sido un cambio totalmente, o sea, yo creo que hasta hubiera sido mejor, ¿no? O sea, el ánimo, pero creo que también les sirvió porque se confiaron, al final de cuentas, al final por ahí aflojaron un poquito en la defensa y fue lo que nos costó precisamente el que se nos fueran los puntos. Y digo, se nos fue porque sí me sentí, no lo jugué, ¿verdad? Pero lo estaba viendo. Pero creo que eso ayudó mucho precisamente para lo que llegaron a hacer al siguiente partido contra Pachuca. Otro equipo fuerte dentro de la competencia, que ahí estaba ya metido en liguilla, ¿no? Para este momento, ya Pachuca parece que ya estaba ahí asegurando su participación. Y sin embargo, pues le interesaba esto de mejorar la posición en la tabla. Sin embargo, se encontraron con Necaxa que cerró bien espacios, que hizo un partido muy inteligente y que por ahí en un pelotazo de Brianda hacia la esquina, Saraí fue, peleó, busca. A final de cuentas, llega el error, sí, de la defensa, la falta de coordinación entre defensa y portera, pero pues Saraí tuvo que estar ahí para cazarlo, ¿no? Y a final de cuentas, con ese gol en solitario, Necaxa ganaba en el Victoria, cerraba el torneo con victoria en casa ante un Pachuca, pues que es dominante dentro de la liga. Pero además un Pachuca que trae su cartel de su directora técnica, que es Toña Is, o sea, ella es campeona del mundo, entonces evidentemente para muchos Pachuca era favorito, amplio, vienes de perder contra Atlas, que también es de los favoritos y de los fuertes. Por eso te digo, ayudó mucho también esa derrota para ver los errores, cambiar y plantártele de esta manera a este Pachuca, que también era pues un rival que venía a ser fuerte y que pensaba mucha gente precisamente que iba a ser un partido de trámite para ellas, pero eso lamentablemente para ellas y se llevaron la sorpresa de que pues entre ellas las estudió. Sí, como dices, pues ya no repitió errores, sobre todo en la parte defensiva, ¿no? Porque sí hicieron un gran trabajo ahí, digo, se salvaron un par de ocasiones, según recuerdo, pero bueno, mantuvieron el resultado, y sobre todo esto que te digo, ¿no? La importancia de hacer del Victoria una aduana complicada, pues ya no perdieron, o sea, por ahí empate, pero ya no hubo derrotas en casa, Y pues ya la última fecha, señor Taker, que pues creo que nadie la vio, ¿no? aunque queríamos, ¿no? Yo por ahí los vi presente a ustedes dos preguntando por el stream, cuando yo entré a buscar un stream, ¿no? Pero pues sí, creo que nadie lo vio. Y finalmente, es más, ni siquiera sé cuánto quedó, iban 2-0 al medio tiempo, pero ya no supe cómo quedó la última jornada. A mí me estaba llegando nada más la notificación así de los cambios, del minuto a minuto. Y era de que por favor, que sea un gol, pero a favor. Y no fue así. No, fueron en contra, 3-0 allá en la frontera, en Tijuana, contra unas Xolas que pues también estaban buscando, ¿no? Meterse. Pero bueno, René Cuellar, es René o Renae. Renae Cuellar, que... Es mi prima, compadre. Exactamente, justamente, pues oye, pues dile a tu prima que no se manche. Llegó. No, yo le dije, mételes de a dos. ¿Cuántos metió? ¿El tercero no fue de ella, o sí? No, sí, tres. ¿Tres? Ah, se le voy a decir que no sea pesada. Sí. Sí, y a final de cuentas con eso se cierra el torneo, que pues yo creo que ya llegaron, digamos, como con la sensación del que el trabajo se había hecho, ¿no? O sea, ya se había hecho un buen torneo. Digo, ya no pude ver el partido, ni siquiera he visto imágenes, pero pues un resultado como es de este tipo, pues sí te dice que fue muy dominante, ¿no? Goles al 20, al 45 y al 52 de Xolas. Y bueno, Necaxa con eso termina un torneo, decíamos, pues el mejor, ¿no? De su historia. Y creo que todos quedamos de cierta manera contentos, ¿no? Después de habernos acostumbrado a un equipo que estaba peleando los últimos dos lugares, tres, si acaso, verla saltar, e incluso si se rigiera bajo el mismo sistema, ¿no? De la repesca de la Liga Varonil, por ahí Necaxa hubiera podido aspirar quizás a una reclasificación, ¿no? Al 12 en algún momento. Sin embargo, bueno, termina el torneo con 16 puntos, 4 victorias, 4 empates, 9 derrotas. Sí fue mucha la carga de goles en contra. Quizás ese es el tema en el que hay que trabajar, ¿no? Para los siguientes torneos. ¿Ustedes qué esperarán de Centellas en el próximo año futbolístico? Hay muchas cosas. yo pienso que Necaxa evidentemente va a buscar mantener el paso que ahorita llega, al que está llegando, y confío en que así sea, ¿no? Que no retroceda, porque les ha costado mucho a jugadoras que ya tienen tiempo dentro del club, y creo que es bien merecido precisamente este avance que están teniendo. Entonces, yo sí espero que sigan hacia adelante, que sigan peleando en posiciones más arriba. Si bien, como ahorita mencionábamos, pudieron llegar al 12, pues bueno, creo que el dejar el fondo de la tabla es un comienzo, es parte de esta renovación en el que pues a lo mejor como que teníamos nuestras dudas, pero pues bueno, ya vamos creyendo ahí poco a poco, y pues sin embargo, aquí seguimos apoyándolo, ¿no? De mi parte, ya saben que las quiero mucho. Es que el tema sería precisamente eso, ¿no? Que esto que hicieron este torneo, logren mantenerlo, o sea, no dar, ya que ahora que diste un paso hacia el frente, no darlo de regreso, ¿no? Mantenerse así, yo creo que todavía no estamos como para decir, ah, sí, ya, liguilla, pero sí que se mantenga Centellas hacia adelante, ¿no? En evolución en materia de resultados, y no solo de resultados, porque en materia futbolística, en juego, también fue una mejoría notable por parte de las chicas. Efectivamente, el sistema me parece que dio pasos hacia el frente, y eso te tendría que asegurarte, ¿no? El pelear en otra zona de la tabla. Quizás, sí, yo creo que todavía estamos un par de pasos atrás de pensar en liguillas, pero al menos ya tratar de competir en esa zona de media tabla, ¿no? Ojalá que puedan darle continuidad. Por ahí, pues bueno, ya se anuncia, ¿no? La misma jugadora Stephanie Baez, pues prácticamente ya se despidió. No. No nos gusta la idea, pero sí, o sea, ya dijo que les va a extrañar en sus redes sociales. Pero. E incluso ya había hablado en algún streaming por ahí, en vivo que hizo, que ya tenía, sí tenía ofertas de otros equipos, y pues obviamente lo que decíamos, ¿no? O sea, Necaxa ahorita no está para competir económicamente en pelear, pues, en ese sentido, para retener a sus jugadoras estrella, y pues bueno, ojalá que llegue alguien que pueda cubrir con ese puesto. Ya habrá que esperar próximo torneo. ¿Algo que decir ya para concluir de Centellas? Pues que pues ya que hay que esperar el próximo torneo, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda? Muy bien. Bueno, pues si les parece, hagamos un cortecito para no perder nada de información. Y otra vez. Sigamos. Ajá. Ok, estamos de regreso aquí en NPR. No sé, se me ocurrió que podemos hablar de la liguilla. Empezó en Liga MX. Digo, Necaxa sabemos no quiso desgastarse. Y entonces no está en el repechaje que se jugó el pasado fin de semana. Y no estará tampoco en cuartos de final que comienzan. Si usted es Patreon, mañana miércoles. Si no es Patreon, hoy miércoles. El fin de semana se jugaron ya los partidos de repechaje. Hay que recordar que son partidos a matar o morir, 90 minutos. Primero No me acuerdo quién jugó primero. Ah, Atlas acabó con la era del Tuca Ferretti en Tigres, en un partido de esos divertidísimos, como cualquier partido de Tigres. Claro. Y como el 80% de los partidos de Liga MX, este torneo en específico, Atlas ganó 1-0, un gol de Julio Furch, que aplicó la de Stephanie Hernández, ¿no? Entró y a los 30 segundos metió el gol, si no mal recuerdo, algo así. Recién entrando de cambio, metió el gol Julio Furch. Atlas le gana a Tigres 1-0. No sé si ustedes vieron ese partido. Sí, malón, ¿no? Sí. De esas sí, veces. Estaba muy tedioso. Así de, bueno, como bien dices, a lo Tigres, ¿no? Sí, a lo Tigres. Más tarde, ese yo no tuve oportunidad de verlo, creo que Murdoch sí. Uh-huh. Santos, pues no tuvo mayores problemas para avanzar a cuartos de final. Le ganó 5-0 a Querétaro. Al Querétaro que tanto elogió Murdoqueras, no. El Piti Altamirano, que también fue muy elogiado en este programa, que bueno, fue muy elogiado en este programa, pero fue el programa que se nos perdió, ¿no? Ah, sí, cierto. Entonces vaya, después vaya. Ya no fue elogiado. No, ¿ustedes vieron ese partido? Pero Santos hizo suyo, o sea, de verdad, ni las plumas metió el gallo. Desplumado salió el gallo, sí, ¿no? Sí, o sea, pero el gallo impostor, porque ¿qué carajo estás haciendo ahí? De veras, no, una lástima, una lágrima lo que pasó con Querétaro, y Santos pues se vio muy superior, habrá que ver si le alcanza para lo que venga, ¿no? Pero bueno, ahí quedó el... Yo creo que Santos se sacó la espinita, jugaron por ahí de la jornada 14, 15 en Querétaro. Santos jugó horrible ese día. Sí. Me acuerdo porque me rompió un parlay, pero Santos jugó horrible y Querétaro ganó ese día 1-0, entonces creo que Santos se sacó la espinita. Bien, el domingo los dos partidos estuvieron bastante bien, sí, según mi opinión, mi apreciación. Primero León y Toluca empataron a 2 goles, se fueron a penales, en penales ganó el Toluca 4-2, así que los Diablos Rojos le dijeron adiós a Nachito, acabaron con la era de Nachito en la fiera. ¡Nacho! Partidas, ¿qué le pasó a Nacho? ¿Qué le pasó a Nachito? Y Víctor Dávila, por favor, Víctor Dávila, pide disculpas y retírate, por favor. Bueno, pero Dávila metió un gol en el partido. No, mangos. O sea, un penal decisivo, ahí es donde... O sea, de entrada, Joel Campbell traía una cara de miedo cuando llegó al punto penal. Y después Víctor Dávila, pues sabemos. Pálido, ¿no? Sí, hizo... ¡Ah, caray! ¿Joel Campbell? Estuvo fuerte, pero está bien, Erika. Tú puedes decir lo que se te dé la gana. Bueno, córtalo. No, mangos, ¿qué? Ok, y Víctor Dávila, pues es chiquito el señor, o sea, el muchacho... Rayos, lo dije, lo pensé. Víctor Dávila se hizo pequeñito, porque así es el señor. Oye, pero salió horrible, ¿no? O sea... Pero terrible, o sea... Pues es que de entrada no le atinaste a la portería, ¿no? Sí, o sea, ya desde el punto penal que no le atines, pues sí está cañón. Pero bueno, creo que se lo merecía Toluca, ¿o qué? Sí. Aunque no me guste mucho la idea, sí. Saludos. Saludos a la afición de Toluca. Saludos cordiales. ¿Y el otro, Taker? El último partido, Pachuca y Tigres. El Pachuca que dio pena gran parte del torneo. Y Chivas, ¿qué dije? Tigres. Ah, bueno, es que Chivas dio pena como Tigres también. Pero bueno, Pachuca... Le ganó 4-2 a Chivas. Fíjate, Pachuca que pues gran parte del torneo dio pena. Ajá. Pues se metió y ya está ahorita en cuartos de final, ¿no? Aparte viniendo de atrás en el juego contra el rebaño cagado. Oye, fue el zombie que revivió Necaxa este torneo, ¿no? Sí. Pachuca. Cierto. Llegó al Victoria como último general. Ganó ese partido, cierto. Y de ahí para arriba. No, empataron. ¿Empataron? Empataron. Iba ganando. Pero metieron gol, ¿no? Creo que no habían anotado goles. Sí. Ah, Mauro Quiroga, por cierto. Sí, sí, sí. Al minuto 85, algo así. Sí, se iba ganando. ¿Qué? Y ¿quién de ustedes vio el partido al final? Perdón. Murdoch. Sí, ese sí lo vi. Aquí, Erika, aquí en este programa tenemos una máxima. Que es hashtag todo es culpa de Murdoch. Ah, interesante. Digo, no siempre, para aplicarlo. Pero sí. Y no, bueno, importa cuándo pase esto. No importa cuándo sí lo diga. Entonces, Pachuca, 4-2, ¿no? Todo es culpa de Murdoch, aunque no sea culpa de Murdoch. Pero siempre tiene que haber alguien, ¿no? Al que se le tiene que echar la culpa. Pues sí, mi señora madre de chiquito me enseñó que siempre tenía que culpar al que estaba más cerca o al más bruto. Antes de investigar. Qué bueno que interrumpiste, Erika, porque iba a decir una babosada. Pero bueno, Pachuca, en este caso es culpa de Vucetich. O sea, ¿qué le pasó a las Chivas? Tenían plantel para más y bueno, Pachuca en casa se impuso. Pero bueno, ¿eso cómo deja los cuartos de liguilla? Digo, los cuartos de final, señor Taker. Cuartos de final quedan de la siguiente manera: Cruz Azul contra Toluca, el 1 contra el 8, juegan primero en Toluca, posteriormente juegan en el Estadio Azteca. Esta serie es jueves y domingo. América va a enfrentarse al Pachuca, primero en Pachuca, después en el Azteca, miércoles y sábado. Otra serie, no me acuerdo cuál es, Atlas. Santos contra Monterrey. Bueno, más bien es Monterrey contra Santos. Primero juegan en la Comarca y después en Guadalupe, Nuevo León. Esa serie se juega, si no mal recuerdo, el jueves y domingo, si no estoy mal. Y la otra es Atlas Puebla, que esa, fíjate que me parece a mí atractiva por cómo han jugado los dos en el torneo. Primero jugarán en el Jalisco. Atlas es el número 6. Puebla es el 3, cerrará la serie en casa, en el Cuauhtémoc. Esa es miércoles y sábado. Que no sé cómo las vean, pero salvo el... O sea, creo que Cruz Azul la tiene un poco más de... más sencilla, pero de ahí los otros están parejones, ¿no? Creo que va a estar bueno esta liguilla. Esperemos que suba el nivel después de la paupérrima actuación que nos dieron los equipos durante el torneo regular. ¿Ustedes cómo ven? ¿Sí? En una de esas, ya ves, Cruz Azul y su buena suerte se le aparece por ahí el diablo, ¿no? Ah, también puede ser. La Cruz. Pero la Cruz se mete un árbitro y evita que les anoten gol, ¿no? La Cruz Azuleada. Oigan, dicen por ahí que los equipos carismáticos en esta liguilla es Puebla y Atlas. ¿Es verdad para ustedes? ¿O ustedes piensan similar? A mí el Puebla me cae bien. Y esta versión del Arcamón me parece que lo ha hecho muy bien. Entonces, se dice que el caballo negro, ¿no? Es el término que muchas veces utilizan. Yo pienso que esta liguilla, el caballo negro es el Puebla. Sí, estoy de acuerdo por el nivel de fútbol que ha mostrado. Atlas llega pues un poco con la inercia, pero no creo que le alcance para pasar de esta llave. Pero va a estar bueno el agarrón, creo. Va a estar interesante. Y... pues sí, creo que de ahí en fuera, creo que sí se ve muy favorito el Cruz Azul, ¿no? Pero pues es Cruz Azul, entonces cualquier cosa puede pasar. Desde un 4-0, entonces pues. Puede ser, puede ser. Yo todavía no supero eso, ¿eh? O sea, ¿cómo ganas 4-0 una ida y pierdes la serie? O sea, no. Bueno, pero habrán aprendido algo. Siempre se supera, oye, ¿no? A sí mismo. Lo han hecho tantas veces que no creo que hayan aprendido nada, ¿eh? Tendrán tope. No, siempre se tienen que superar. Y eso, o sea, es como que ya esa es la tarea. Ah, no se crean. Bueno, sí. Oye, parece que lo hacen a propósito, ¿no? Erika, la Liga Femenil, ¿cómo andamos en cuanto a liguilla? Fíjate que ya pasó Atlas. Atlas que andaba ahí batallando igual con esos fantasmas de no poder avanzar en la primera fase de la liguilla, ya lo lograron. Entonces, pues bueno, a ver qué les preparan, porque se ha pensado mucho, incluso ahorita ya dependiendo de los resultados, si va a haber semifinales regias y tapatíos. Entonces tendríamos una final entre un equipo regio y un equipo tapatío. Y ya pasó pues ya Guadalajara también. Entonces pues prácticamente ya está también Tigres, y pues ya tú ya das por hecho que Rayadas elimina a Pumas. Sí, yo creo que sí. A pesar de que hay mucho pesimismo con Rayadas y los problemas con el técnico y lo que quieras, ha sido un torneo tormentoso para Monterrey en general, ¿no? Para femenil y varonil. Pero bueno, ahí están y yo creo que va a estar en la siguiente fase también. Entonces, adiós a los equipos capitalinos o circunvecinos. Al centro del país ya quedó fuera. Pachuca, Toluca, América y Pumas, me parece que ya quedan fueras. Y va, sí, Regios contra... Tapatías. Contra Tapatías. Este, que parece como, como título de película mexicana, ¿no? Contemporánea. Sí, algo así como el de Godínez contra Virreyes, ¿o cómo era? Mi Reyes contra Godínez, exactamente. Mi sí. Reyes, algo así. Este, yo creo que sobre todo le pone un interés y un nivel diferente ya a la liguilla. Al menos yo soy de las personas que no quería una final regia nuevamente. Muchos dicen, es que deberían de llegar porque son las plantillas más completas, bla, bla, bla. Pues sí, pero entonces, ¿qué caso tiene todo el torneo si vamos a tener los mismos resultados al final? ¿No? Pues si sí. Se supone que también fue un torneo diferente en el que creció el nivel, pues evidentemente hay más equipos que tienen la oportunidad de llegar al final, aunque muchos dicen, pues como quiera, las ganadoras van a ser tíos, pero pues bueno, hasta que se acabe esto. Y de cierto modo se impone la justicia, ¿no? Son las primeras cuatro equipos los mejor posicionados y pues son los que están en semifinales. Ya, para ti, ¿cuál así, comprométase, ¿cuál es la final? La final, ¡ay! ¡Vámonos! ¡Ay, no! Pues es que muchos hablan de una final cantada entre Tigres y Guadalajara, pero a mí me gustaría una final Tigres-Atlas. Yo voy también por la misma. Creo que Tigres y Atlas. ¿Tú, Taker? Yo voy... No te rías. No le atinaba al botoncito. La final... Es que no tengo idea, compadre, pero yo soy de la idea de lo que dice Erika, como que otra final regia, ya chole, ¿no? Entonces... No, es que ya está cantado. Semifinales serían Tigres-Monterrey y... Chivas, Atlas. Entonces, o sea, sí. Ok, no puede ser un. Tiene que ser uno y uno. Ajá. Pues. Es que. Póngale, ¿no puede ser Chivas, Atlas? Ok. Que también eso es esperado, ¿no? Contra... Una final tapatía, pero pues no. Atlas, Monterrey. Ok. Muy bien. Yo solo. Mira, desearía que el ansiado título para la afición rojinegra llegue gracias al equipo femenil, que no le prestan el Jalisco. Yo también espero eso. Es algo que he hablado casi durante un año, en el que espero, no por traición a los colores ni nada de eso, pero por lo que se ve, ¿no? Por lo que es y la realidad de las cosas. Entonces yo sí esperaría que por ahí Atlas ya pudiera avanzar y llegar a esta final. Y sí, sería como que una cachetada con guantes blancos, ¿no? Así de la directiva. ¿Ves? Te dieron resultados en 4 años y no me prestas el estadio. Sí. Pero bueno, ahí está. Pues yo creo que con eso tenemos ticker. Ok, este fue el episodio. Pausa y regresamos todavía. Bueno, pues llegaron las sorpresas, como les habíamos anticipado en semanas anteriores. Hoy vamos a platicar de pues cómo toda esta información, todo este parloteo que nos aventamos, pues podemos sacarle cierto provecho, ¿no? Esa es la idea. Y entonces, señor Gerardo Taker, hoy los queremos invitar a que pues le metan ahí algo de emoción a su adicción al fútbol. Y que podamos utilizar nuestros amplios conocimientos para sacarle algo de varito. Y para ello, pues los invitamos a que visiten instabet.mx, que es el mejor sitio donde puedas apostar en México. Y en donde puedes sacar, ¿cómo cuánto, señor Taker? Si estamos hablando de los partidos de la liguilla, ya de los cuartos de final, ¿Cómo cuánto se podrán llevar si apuestan, no sé, a 100 pesitos? Pues es que depende mucho de cómo estén los momios, vaya, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy viendo en la página de Instabet. Vamos a suponer, ¿qué partido te gusta, compadre? De los de cuarto final. A ver, el Atlas, que anda muy, muy motivado. El Atlas contra Puebla. Ahí vamos a suponer que digo, sin decirles qué van a apostar. Vamos a suponer que, compadre, que yo creo que va a ganar el Atlas y le quiero meter, como dijiste, 100 varitos, ¿no? Ajá. El momio de Atlas para ganar el partido contra Puebla es de más 135. Es decir, si yo quiero apostarle 100 pesos, lo que cobraría es 174.07 pesos. O sea, es decir, recupero los 100 de mi apuesta y gano 74 más, ¿no? Ok. No, no, no está mal el momio. No sé qué piensas tú de este partido, compadre. Sí, que además pues está cerradón, ¿no? Pero, y por ejemplo, no sé, ¿contra quién va Cruz Azul? ¿Quedamos? Cruz Azul juega contra Toluca. Juegan primero en Toluca y posteriormente juegan la vuelta en el Azteca. Pero centrándonos en el partido de ida, que se jugará en la Bombonera. Ajá. Los momios están de esta manera, fíjate. Toluca, el triunfo de Toluca es más 170, el empate es más 230 y el triunfo de Cruz Azul es más 135. Esto quiere decir que para este partido, en la ida, pues pese a la condición de visitante, es favorito Cruz Azul. Digo, desde luego por el torneo que tuvo, ¿no? Ajá. Un triunfo de Cruz Azul en su visita a Toluca, apostándole los mismos 100 pesos que mencionabas, te da 235 pesos. Ok. Entonces paga más el que le apuestes a Toluca, perdón. Sí, bueno, en este caso paga más el empate, que es más 230. Es decir, okay. 230 por cada 100 pesos que apuestes. O sea, cobrarías 330. En el caso de Toluca, que es más 170, cobrarías 270 pesos. Que pues ya decíamos, o sea, sí, como Cruz Azul es favorito, es el que menos paga. Claro, claro. Pero, o sea, yo creo que sí convendría ahí meterle al empate porque yo creo que no creo que Cruz Azul lo pueda finiquitar ahí en Toluca, sino hasta la Azteca. Pero, y te digo, porque además Toluca pues, también viene enrachado y con más actividad, entonces puede ser, ¿no? Yo creo que sería una buena intentona. Ahora, pero se pone más interesante si, como dices, armas tu parlay, ¿no? Que es este de que juntar varios resultados. Sí, un parlay se puede hacer a partir de dos partidos, compadre. Podríamos tomar, por ejemplo, esos dos, ¿no? Lo que decíamos, triunfo de Atlas y dices tú que empate en Toluca Cruz Azul, entonces lo cambio. Y vamos a suponer que en Pachuca América gana el América de visita y vamos a suponer así rápidamente, no es lo que creamos que va a pasar, pero vamos a suponer que Santos aprovecha la localía y le gana a Monterrey en la ida, ¿no? Que yo sí lo veo muy así, ¿eh? Esos que dijiste yo creo que es lo que va a pasar, pero pues a ver. ¿Cuánto podría ganar si le meto 100 pesos? Pues yo creo que Pachuca sí le puede hacer algo al América, ¿eh? Pero bueno, un parlay con esos cuatro partidos, desde luego cada quien puede meter los resultados que crea, ¿no? Que ellos crean. Por unos 100 pesos de apuesta con este parlay de esta combinada de cuatro, pues te da 3,239.87 pesos. Por 100, o sea, con 100 varitos, 100 varos, te sacas puede 3, ser 3,239. Pues pues ahí está. Ahora, fíjate, o sea, no solo eso, sino que además aquí como pues, sus cuates de Pasión Rojiblanca que ya se las ha y con la participación de Instabet.mx, les tenemos un código de regalo ahí muy interesante, Taker, en donde si tú a la hora de registrarte le puedes poner ahí el código, un código de promoción, si le pones rojo 100, te puede duplicar la primera inversión que tú le hagas. O sea, tú depositas desde 100 pesos, creo que es lo mínimo que te deja, y hasta 3,000. Pero lo primero que tú le deposites, con ese código de rojo 100, te lo duplica la página de Instabet, ahí de cortesía de Instabet.mx y de Pasión Rojiblanca. Y pues te da para jugarle un poquito más, ¿no? Ya si no te le quieres arriesgar al parlay, pues ahí le puedes hacer. Ya te da para hacerle un par de apuestas, ¿no? Al menos. Un par de sencillas, sí. O sea que sí, aún si no, si digamos que en este momento no traigo mucho dinero en la bolsa, o bueno, en la tarjeta no tengo mucho efectivo, si yo deposito 100, tengo 200 para apostar. Exactamente, sí. Y ya con eso, pues ya al menos pues date un rato de diversión y ponerle sabor a estos partidos de los cuartos de final de la liguilla, que pues están ahí, ¿no? Ya a la vuelta de la esquina. Si usted está escuchando hoy miércoles, pues hoy empiezan. Si usted es Patreon y nos escucha, pues sería mañana, ¿no? O sea, empiezan los partidos. Entonces, pues ahí está la invitación, mi estimado señor Don Taker, para que... Además, ajá. Perdón, además, hay que recordar, son dos partidos este miércoles y dos el jueves. Incluso pueden no hacer un parlay de cuatro, que es más... El momio es más alto porque la complejidad de acertar cuatro resultados. Hay que recordar que una combinada o parlay se cobra solo si aciertas todos los resultados, ¿no? Claro. Entonces, puedes hacer uno más pequeño. Por ejemplo, un parlay de dos partidos con los dos del miércoles y un parlay con los dos partidos del jueves, por ejemplo. Ajá, con tus 100 y 100 y pues ya sacas una... Pues hay un varito, ¿no? Ahí al menos ya tu conocimiento de fútbol, pues lo puedes aprovechar para sacar algo de varo. Y divertirse, que a final de cuentas de eso se trata, de divertirnos. Pero entonces ahí recordarles que el punto es meterse a instabet.mx, registrarse con el código ROJO100, así todo pegado, ROJO100. Y incluso ahí nos puede poner que cómo se enteró de la página, pues ahí le pone que por el podcast de Pasión Rojiblanca o de NPR. Y pues ahí... puede empezar a jugar con ese doble, que lo que usted le quiera invertir, su primer depósito, se lo duplica Instabet MX. Ahora, que además no solamente puedes apostar en estos partidos, ¿no? Ah, no. O sea, hay partidos de todas las ligas, de todos los deportes, entonces, si no te interesa mucho por ahí la liguilla, a lo mejor puedes apostar en la NBA, en la final de la Champions, que ya también viene, en algo, ¿no? Está buena. Que también, así, ¿tienes chance de checar el momio cómo está la final? Porque, pues, creo que la lógica pinta para el Manchester City, pero... El momio de la final de la Champions. A ver si no te meto en camisa de once varas otra vez. No, mira, el momio, hay que recordar que se juega en Estambul, es decir, en cancha neutral. El Manchester City es favorito, el momio es de -104. Traducido esto, digamos que por cada 104 pesos que apuestes, ganas 100, ¿no? El empate es -220 y el Chelsea -258. O sea, eso es en el tiempo regular, ¿no? Sí. Las apuestas de fútbol son a 90 minutos. Ok. Pues el empate, pues. Entonces, sí. No. Pues ahí meterle un varito al Chelsea, pues a lo mejor en una de esas te saca un varo, ¿no? Ojo, porque esta semana en Premier jugaron Manchester City y Chelsea en Manchester y ganó el Chelsea, ¿eh? Entonces, se pone interesante. Entonces, no estaría tan lejano. Yo igual le pondría el empate, ¿eh? No sé. Pues pero, cobras 320 que si apuestas 100, compadre. Pues está bien. Muy bien, pues pues así, algo más que te gustaría destacar. No, nada más recordarle a nuestros escuchas que es instabet.mx y el código de promoción es ROJO100, ¿es correcto? Así es, ROJO100. Y pues allá abajito en la descripción, ya sea en el post o en Spotify, esperemos ya tener el link para que directamente puedan ir a registrarse. Ya no le batallen tanto, sino que le das clic y entras directo al registro. Recordar poner el código... promocional, este del ROJO100, y pues nos ayuda también que digas que lo escuchaste en Pasión Rojiblanca. Perfecto, compadre. Muy bien, pues vamos a pausa. Yo ahorita voy a ver de una vez a ver a qué le meto. No sea usted cochino. Vamos a pausa y seguimos con más. Hora de los saludos, mentadas y reventadas. Espero que sean más saludos que mentadas y reventadas en realidad. Pero bueno, vamos a escuchar qué dijo la afición, qué dijo el necaxista. No sé si ya lo tengas, compadre, en el episodio número 74, el post del episodio 74 en www.pasionrojiblanca.com.mx. Así es, Rayotab viene con una letanía, así que ahí les aviso, ¿eh? Va. Sí habrá gracias y dobles, pero vámonos a los hechos. Nada que agregar a sus comentarios de la desastrosa actuación del Necaxa frente al Atlas para terminar de arrastrar el prestigio con la peor temporada de todos los tiempos, de acuerdo a los números del excelente análisis comparativo efectuado por el compadre Gerardo. Más abajo, ojalá no se pueda, ni creo estemos, así que de aquí... Ojalá no se pueda, ni creo estemos... Ah, más abajo. Así que, de aquí todo para arriba, aunque no espero resultados inmediatos por muy buena inversión que hagan, pues la reestructuración del plantel debe ser en todas sus líneas, a excepción de la portería, quedándonos a mi parecer con Idekel, Sendejas, tal vez Brian Carballo, con Daniel López, y si acaso una tercera oportunidad para Maxi. Necesarios unos 8 jugadores de primer nivel complementados con sub-20. Será prácticamente un equipo en formación donde la coordinación y el entendimiento en el terreno de juego no se dan de la noche a la mañana. Así que, aunque sean jugadores de buen nivel en nuestro fútbol, no veo el Necaxa peleando los primeros lugares en los dos siguientes torneos al tiempo. Y mientras los hombres hicieron su peor temporada, las bellas centellas tuvieron su mejor participación tanto en puntos como en partidos ganados y goles anotados. Ya sabemos que perdió con las Xoloescuinclas su último partido, pero aún así esta fue su mejor temporada. Vientos por ellas, las bellas centellas. Esperemos los dirigentes nos sigan la línea varonil y también las desmantelen. Antes de los agradecimientos, no puedo dejar de comentar que yo sí reclamé, no a mentadas porque no es mi estilo, ni, no a los tinajero, pero sí a Memo, porque no era posible que en ambas semifinales nos hayamos muerto por un gol, y más porque en una de las semifinales tuvimos la ventaja de la localidad y el marcador no supo arriesgar. Y luego, ustedes comentando que con la llegada del Memo sí hubo mejoría, pues superó por 1% la efectividad del pobre Cruz. Parecen economistas de la 4-3 ahora celebrando no, que no hubo recesión económica. Que respete, ahora, que no llegando y... ¡Cuánta agresividad! ¡Respeta, compadre! Pero ya porque después Murdoch se molesta de verlas muy largas las opiniones, y solo me resta una vez más agradecerles, compadres Taken y Murdoch, la cobertura total a todo el torneo, con profesionalismo, entrega y con el podcast que con sus comentarios, análisis, saludos, mentadas y reventadas nos mantiene viva esa pasión regiblanca por nuestro querido Necaxa. Hago extensiva esas felicitaciones a Arturo por sus intervenciones, Jorge por lo bueno, lo malo y el dato, Baldo por sus videos, a Lilian Cornejo y Erika Yasmín por su participación, y por supuesto a toda la hermandad, patrones y no patrones que hacen su presencia en este espacio. Muchas gracias. A propósito de patrones, iba a decidirme por entrar a ese club exclusivo, pero no quiero una decepción más esta temporada escuchando las alabanzas de Taker al Nacho, ¿eh? Y al 7 inmortal. ¿Alabanzas? No. Finalmente, gracias. Es todo. Gracias, Cristian Aguirre. Ahora la gente cree que llego yo al contenido de Patreon. No, esos dos don son santo de mi devoción. Okay. Que reconozca su trayectoria en el equipo. Es diferente, pero... Y como técnico. Que no regresen nunca los dos. Finalmente... Finalmente, gracias Taker y Murdoch, porque habrá podcast durante el receso. Un fuerte abrazo. Ahora sí ya. Ok. No era el 1% de efectividad. Creo que era el 0.3% o algo así, ¿no? Sí, algo así. O 0.2%. Sí, era menos de 1%. No, algo es algo, ¿no? Dirían... Nada más porque le faltaron partidos, que si pierde por ahí otro, sí se va abajo, ¿no? Así es. Joylir nos compartía una liga hablando de Vicente Poggi, que igual si quieren luego platicamos de eso. Ray Is dice refuerzo y caritas enojadas. Kelito Poblano dice, ahí les va otro rumor. Oferta formal del Necaxa de México por Lautaro Gianetti. La propuesta implica que el defensor deje del Fortín. El Fortín automáticamente después de la finalización de la Copa de la Liga 2021. Bueno, pues ahí ya la estufa. Rayo Jarocho dice, por lo menos ya hay ruido al respecto, esperamos sean confirmados por el propio club. Harry S. Stamper, malas noticias, Loretito. Apuestan los mafiosos por la continuidad de Guillermo Vázquez. Él no es profe como el Soso y menos excelso. ¿Eh? Y como ya sabíamos, los inversionistas, nada que ver con las decisiones deportivas. Qué coraje, jajaja, ja, ja, fuerza Rayos. Gigas, el necaxista tejano en casita. Ah, qué bonito. Dice, a mí me gustaría un proyecto deportivo en Necaxa, pero ya enfocados a darle equipo un nivel más alto de todo lo que han hecho a partir del 2016. Pelear por el título, realmente pelear por la cuarta estrella de liga. Por eso me agrada la llegada de los inversionistas, porque los tinajeros ya lo necesitaban, ya se requería un respaldo. Y lo primero es buscar al director técnico adecuado para lo ambicioso que se avecina para este proyecto. Guillermo le dice, jajaja, a quien a tu Sosa ya no sea ridículo. Bueno, ya se empezaron a pelear. Soy un rayo más, no, dice. Ah. Oye, sigo sin entender por qué, si Gigas opina X o Y, ¿por qué les afecta tanto lo que opinen los demás? O sea, cada quien puede opinar lo que quiera y pues, que no te afecte lo que dice alguien más, ¿no? Sí, o sea, pero bueno, está bien, para que sí. Se entretengan la muchachada. Soy un rayo más, dice, que no traigan a esos dos maletas, al Beltrán y a Huerta de las Chivas, para mí no sirven. Hoy vi el partido de Pachuca y Chivas y peor de los dos jugadores malísimos. Ojalá que no acepte la directiva de mis rayos. El Chore le contestaba, tiene razón, yo no sé por qué están empujando por esos dos jugadores, para mí son unos troncos, yo no sé por qué necesidad de quererlos traer al Necaxa, hay mejorcitos jugadores, además no puede ser posible que Huerta valga 15,000 de dólares, pues quién se creen con lo que quieren traer a Huerta y al Nene Beltrán, que le busquen bien en el extranjero buenos jugadores. ¿Y qué tal la medida del equipo de Toluca? Pudo haber sido del Necaxa. Ah, la media. Pero nuestra gran directiva no los quiso cuando estaban Baez, el Necaxa, que Chivas le ofreció el Gallito Vázquez y no lo quiso. Y ahora esa media cancha de Toluca es fuerte. Baez y el Gallito cayeron muy bien, pero ni modo, ya ven nuestras directivas. Bueno, quién sabe. Soy un rayo más, dice, prefiero al Chavo de los Tuzos al de la Rosa y a un viejo goleador del Necaxa, Víctor Dávila, aunque lo veo difícil, pero mi opinión sería excelente. Ok. Dávila es el que dices que es chiquitito, ¿no? Se hace chiquito. Ok, Mel. Que falló el penal. Pues es que de veras. Suena fuerte. Él sí lo podemos felicitar, ¿no? Él sí, ¿por qué? Pues, ¿cuánto mide? Feliz 10 de mayo, Víctor Dávila. Mel, suena fuerte Vicente Poggi, un contención uruguayo, joven, pero con mucho talento. Ojalá llegue a Necaxa. Con él y el regreso del Serrucho ya está en la contención. Nos faltará todos los defensas, un medio ofensivo que haga también la función de media punta y toda la delantera. Tiene mucho trabajo San Román, solo le falta que los tinaperros abran la cartera y ahí es donde torcerá el rabo la marrana. Bueno. Saludos, Mel. Que me hacen y te Harry es Stamper, dice, Poggi es rayo, compraron el 80% de su carta y dicen que tiene solo 18 años, potencial para desarrollar por varios años antes de venderlo y aprovechar su juventud, fuerza rayos. Bueno, pues ahí está. También podría ser para el sub-20, ¿no? Yo lo veo más así, que primero su pasaje por el sub-20 y ya después ver si le da para el primer equipo. Exacto, porque, yo pienso igual. Así llegaron varios, ¿eh? Marcelo Allende, el Chispa Campos. Y con los que terminó pasando nada en el primer equipo. El mismo Víctor Dávila, que quizás es el que más más la supo hacer. Pero sí, llegaron primero a sub-20 y ya después de ahí dieron el salto al primer equipo. Y también muchos que llegaron así al sub-20 ni siquiera aparecieron en la órbita del primer equipo. Ajá, como Abella también. Ahí está ese Lucatero. Muchacho. Lucatero. Sí, varios. ¿Qué tenemos Obregón en Twitter? En el Twitter, avísame que ya eran todos los que habías elegido, compadre. Ya estamos. Ok. Hashtag de Podcast NPR. Baldo Flores, arroba Megadeth Raven, dice, de mis equipos fuera de Necaxa, Manchester United, aquí hago una acotación, guacala, me gustaba por Eric Cantona y lo poco que vi de Peter Schmeichel. Pero cuando llegó Wayne Rooney, que lo venía siguiendo desde el Euro, me clavé bien cañón. Eso sí, Necaxa contra Manchester United le iba 100% al rayo. Fuera de ahí, me gustaba mucho el Inter de Milán en un tiempo, pero le tengo más cariño al Borussia Dortmund por unos camaradas y un gran viaje. Pues, ¿de cuál fumaste, compadre? Y el Leicester City, por la historia tan chingona del 2016, y que lo vi semana a semana desde la fecha 10. Del Borussia, de hecho, es más o menos el modelo que me gustaría que siguiera el Necaxa. Jóvenes, formativo, y no vender más de dos o tres titulares por torneo. Banca la que guste, se me hace un gran equipo. Por ahí incluso alguna vez vi yo una foto de Baldo en el estadio del Dortmund, si no estoy mal. Bueno, no sé, no me acuerdo, pero no vayan a creer que es vicioso mi compadre, porque no lo es. Botepagor, arroba Botepagor, dice, ay Dios, 20 minutos de podcast y ya empezó el Tina Eras a defender lo indefendible. ¿Ves? Sigue defendiendo a Memo, compadre. Oh. Sí, pero Cruz perdió más. Ok, Erika y Yasmín entra también a defender a Memo Vázquez. ¿Cómo? El mismo Bote Power dice, jajaja, ja, ja, ¿se imaginan que Necaxa hubiera salido como Chivas a decirle a su afición que compraran playeras para ayudar a las finanzas? La hermandad habría estado bien contenta reaccionando. Jaja, ja, el Estadio Rayo. Pensé que iban a decir que cuando jugaba Necaxa el estadio se llamara Guillermo Cañedo. Esto en relación al contenido de Patreon, ¿no, compadre? Ajá, de los cambios ¿qué? De los nombres, ¿no? Que decíamos de San Siro. Del San Siro y el Giuseppe Meazza. Ajá. El mismo Bote Pago dice, hablando de equipos de fuera que me gusten, la verdad sí tengo varios, pero no los sigo religiosamente ni me afecta que ganen o no. Solo me da gusto cuando ocurre, no como Necaxa. Los elijo por algún jugador que haya militado en sus filas, por ejemplo, Rivaldo con el Barça. Fíjate, justamente hablábamos de la época de Rivaldo en el Barça, ¿no? En mi Barça, Barcelona. Por ejemplo, el Arsenal por Bergkamp y Henry. Thierry Henry más bien, ¿no? Henry. De Italia me gustaba el Inter por Ronaldo, el de verdad, o sea, el gordo. Pero... Fenómeno, pero sí, más respeto, por Dios. Pero sí te queda bien, Ronaldo. A mí me gustaba más Ronaldinho, por eso. Además, después Ronaldo se fue a jugar de blanco y perdió todo mi respeto. Oh. Como así como Luis Figo y otros, ¿no? Bueno, pero ahí sí, bueno, continúo con lo de Bot Power, dice, del Inter por Ronaldo, el de verdad, pero ahí sí, que vean, nunca he seguido el calcio. Ya en fútbol es más pedorros como la MLS, solo me guío por las playeras y el Seattle Sounders me late por eso. Más pedorros, bueno, yo sí consumo MLS, y fíjate que el Sounders, siempre me ha gustado mucho el Sounders, no sé por qué nunca me hice aficionado a... como sí lo hice de mi Atlanta United, cómo no. Jesús Reyes Maldonado, @RayoTab. Que por cierto, compadre, voy a interrumpirme. El domingo jugó mi... sé que no te importa, pero jugó mi Atlanta United contra el Inter Miami. Ya te dije que a mi Atlanta lo dirige Gabriel Heinze. Bueno, hace como que dirige, porque creo que no va muy bien la temporada. Permítele. Pero al Inter Miami lo dirige Philip Neville. Compañeros ahí en cierto equipo de rojo... que te gusta, claro. Que debió perder los 3 puntos ante mi Liverpool hace el día que queríamos ver el partido y no lo vimos. ¿Te acuerdas de esa dupla? Sí. Bueno, fueron no dupla precisamente, no, pero fueron compañeros de equipo. Ajá. Philip muy banca, pero sí. ¿El bueno era Gary, tu hermano? Sí. Gary era el titular. Ok. Es que yo como esos equipos pedorros, como diría Bot Power, no los respeto, veo. Respeto. No sé. Aprovecho, Erika, ¿tú algún equipo que no sea Necaxa o que no sea de México que te agrade? Ah, ya han empezado aquí las discusiones, muchachos. Yo venía en son de paz, venía tranquila, quería llevarme una bonita amistad. Que zaraperos, dice. Aparte de creo que me va a decir Real Madrid y Manchester United, ¿no? No, al Barcelona. Entonces, sí. Tú muy bien, fíjate. Solo el Barça. Creo que Murdoch se quedó callado y serio. No tengo problema. Bueno. Perfecto. ¿Algún otro o solo el Barça? Lo sigo más. Bueno, el equipo que seguía más, tengo que aceptarlo. Incluso pues en el descenso seguí más la Liga Europea, entonces le presté más atención. Ya lo veía, porque mi hermano le iba al Real Madrid, entonces ahí teníamos que fallar en algo los dos, y entonces para llevarle la contra en aquel entonces, y ya me quedé así. Ok, tú muy bien, que se muera el Real Madrid, no nos importa. Jesús Reyes Maldonado, @Reyes. Saludos a Mano Merengue. Martes 10:50 horas, no hay ánimo de escribir y menos de grabar, pero habrá podcast NPR. Si se puede, editen por favor los comentarios del último partido, pues aún retumban en mis oídos los goles del Atlas y no he podido dormir. Oír solo saludos y reventadas. Eso, ahí aplica la de todo es culpa de Murdoch, pero también aplica la de todo es culpa de Murdoch, aunque no sea su culpa. Digamos que a cierto individuo se le olvidó que era martes y subió el programa el miércoles, ¿no? Pero suele pasar. No recuerdo bien quién fue. Sí, la verdad sí. El mismo Rayotab, nuestro compadre, dice, atendido el episodio 74 del podcast NPR, y como diría Mordoqueras, Felipe y con tenis. porque habrá podcast la próxima semana y las próximas tres, compadre. Te felicito, Chava, por tu solidaridad con Gerardo Taker para no salir de vacaciones porque él no está vacunado. Hashtag privilegios de la tercera edad. ¿Quién te manda a estar viejito, compadre? Bueno, pues pues qué de qué. No, que qué más hay. Ay, ¿ya? Tengo uno más. Ah, pero ya me perdí. Es que otra vez lo abrí en el celular. Aquí hay un mensaje de @ Erika Yasmín, _, que dice que los zaraperos sí tienen mascota y me presenta a Quique Conejo. Es correcto. Es correcto, Quique Conejo. Muchas gracias, Erika Yasmín, por la aclaración. Esto porque, pues yo que los zaraperos de Saltillo, la mascota de los zaraperos de Saltillo, y luego dije que no sabía si tenían. Ahora ya sé que tienen. También no tiene el hashtag de Podcast NPR. De hecho, tiene el de el de Podcast PR. Dislexia, que aquí perdí el mensaje. ¿Tú te sabes el @ dislexia, compadre? ¿Cómo es? @ dislexia. No, pero creo que la I es un 1. A ver, ya lo tengo. @ dislexia, pero es... Ah, la 3. Es un 3, ¿no? La 3, sí. La E es un 3. Dislexia, pero la E es un 3. Lo escribí así, pero la E es un 3. Él también ponía los zaraperos sí tienen mascota. Y de hecho ponía la misma foto de Quique Conejo. Entonces, de hecho está chidita la mascota. Y habla como Winnie the Kid, ya lo vi. No, Winnie habla como Quique Conejo. Sí. Así habla de, hola amigos, yo soy Quique Conejo. Así, con su acento. De hecho la entrevisté, bueno, no la entrevisté yo, está en la entrevista. Pero me felicité en mi cumpleaños, entonces. Ah, son compas, pues. Sí. Podría decirse. Okay. Ay, ya ubicándome aquí la amistad. Tirando nombres. No, aquí bien influyente, Erika. Por eso está aquí. Claro que sí. ¿Quieren alguna entrevista con Sarapero? Yo les ayudo. Muy bien. ¿Qué más, Taker? Con el hashtag de Podcast NPR es todo. Muy bien, pues ya vámonos porque ya se extendió esto, oye. Y eso que no teníamos tema. Y lo que faltan, las tres semanas que faltan, compadre. Tenemos tal esquinar. Sí, hay que guardar algo para las próximas tres semanas. Pero bueno. Pues ya redes rápidamente. Ok. Erika. Mi Twitter, pues, es @ Erika Yasmín, _, en mayúsculas al inicio de cada nombre. Yasmín con Y, ¿no? Y y Z, sí, y Z. Porque siempre me ponen Jazmín, es Yasmín. ¿Y colaboradoras? Colaboradoras, es @ colaboradoras op. Ahí así nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube, colaboradoras opinan de put. Martes y jueves a las 8 de la noche. Transmisión todos los martes y jueves. No se la pierdan. Don Murdoqueras. Ahí me encuentran @ Murdoqueras. Murdo con K, Eras con H, ya se lo saben. En Twitter, en Instagram, en TikTok y en Facebook como Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos recibiendo sus peticiones. Incluso si es de la mascota de zaraperos, de Quique Conejo. Ya lo puedes ir practicando, yo insisto. Sí, no, sí, ya. Ya te pasé otra foto donde viene con el zarape extendido. Ese lo tiene ahí así de ladito, lo tiene extendido. No, es que el señor es un galán y tiene... Es como un personaje, ¿eh? Sí. Tiene tantos estilos. Ok, conociendo. Mejor que Platanito, Tajín, Superrayo y el Coyote de los Rileros, tiene que ser, ¿no? Y el Superman es el que estaba ahí también. Bueno, una cosa es muy... Ah, Toques, ¿cómo? Toques. Fíjate, me olvidé de Toques y me lo recordaste, maldita sea. No, qué de mascotas ha tenido Necaxa, pero bueno. Oh, sí. ¿Y ustedes sus redes? Twitter e Instagram, @ Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. Muy bien. Bueno, pues un placer, Erika, que nos acompañaras una semana más. Ay, gracias. No, yo me siento elogiada. No sé si es la primera que repite. Invitada por ahí. Sí. Puede ser. Digo, sin es que lo que no saben es que poco a poco me voy a ir metiendo como la humedad. Ay, no sé qué. ya después nos vas a decir, Murdock, esta semana no te toca grabar a ti. Y Taker, tú no vienes en 2 semanas. No, les voy a dar los temas. Muy bien, pues bienvenida. Ya sabes, cuando usted quiera, aquí siempre hay foro. Y aquí sí puede decir groserías si se le da la gana. Bueno, exacto. Está bien, porque sí tengo alguna que otra reprimida por ahí. Ah, pues dale. Pero también hay una imagen que conservar todavía. Ay, no es cierto. Ah, entonces puedes hacerle como nosotros y ahorita con los patreones. Sí, también puede ser. Murdo, que es el que es más mustio. Él sí no dice grosería según, pero con los patreones deberías escucharlo. Oh, se me suelta la barba. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros y ya despidamos, señor Don Taker. Ok, nada más les recuerdo, ya se les sabe, www.pasionrojiblanca.com.mx, y si quieren ser patreones, patreon.com/pasionrojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker, este fue el episodio 75 de NPR, conmigo estuvieron Don Mordoqueras y Erika Yasmín. Vámonos, bye. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca, y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.